A. Se avisa a los señores pasajeros que el vuelo internacional 3476 de las 20:05 con destino a Bogotá lleva un retraso de 8 horas aproximadamente debido a las condiciones atmosféricas en el aeropuerto de destino final. Les pedimos disculpen por las molestias y les rogamos se presenten en el mostrador de facturación de nuestra compañía para retirar los vales para la consumición gratuita que les ofrecemos. Les recordamos que, en caso de necesidad, enfermedades, familias con niños, exigencias peculiares, será posible retirar el equipaje en el mismo mostrador, rellenando la ficha correspondiente y entregándosela a la azafata. B. Mira, Pablo, para nuestras vacaciones de Semana Santa. Lo pone aquí en la guía del ocio. ¿Por qué no alquilamos una casa rural en Asturias o en Cantabria? Visitamos Potes, donde podemos ver el hermoso Puente de Dee, increíble por sus riscos y cumbres. Luego pasar por la Ermida, donde visitas la iglesia, y por fin llegas a Panes, donde el río se remansa. Cada día nos paramos en un lugar diferente para bebernos un orujo o comernos un cocido montañés. Todo a paso lento. ¡Anda! Es ideal para descansar y disfrutar de la montaña. C. Loli, anda, anímate. Ya sé que estás cansada. Desconecta de todo y ven con nosotros este fin de semana. Hemos descubierto en internet un glaciar estupendo en los Pirineos, donde practicar el esquí de verano y el mushing. ¿Cómo te gustan los perros? Venga, abre tu armario, saca la ropa de invierno y prepara tu equipaje, que pasamos a recogerte el viernes a las 8 horas. ¡Ay, se me olvidaba! Hemos reservado un chalecito encantador. El tiempo será estupendo. ¿Te apuntas? ¡Llámame! D. La agencia Mundo Viajes, situada en la sugestiva zona de las Alpujarras, ofrece un todo incluido de un fin de semana para saborear el peligro y la aventura. Te lanzarás desde una roca con el parapente. Podrás admirar desde lo alto el maravilloso paisaje de la comarca. Harás escalada en Sierra de Gádor. Practicarás descenso por el río que baja de la Sierra Nevada. Y con un pequeño suplemento disfrutarás de una experiencia única, el barranquismo, y por supuesto probarás la sopa alpujarreña y los polvorones de almendras. ¿Te atreves?